Soy Susana y mi instrucción es: evoca con tu voz, sin usar palabras, un dolor muy profundo que tengas guardado en el cuerpo.